Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de tres tipos de sirenas. Todas sabemos qué es una sirena, ¿no? Una criatura que es mitad humana y mitad ave, que canta y atrae a los hombres. Pero, espera, ¿no era mitad humana y mitad pez? ¿O es que acaso no has escuchado también esa leyenda que explica que es una criatura que advierte de los peligros del mar en lugar de atraer hacia el peligro? ¿O acaso no has visto o escuchado esas canciones o leyendas que explican que son criaturas que dedican su tiempo a peinar sus largos cabellos? Pues sí, y esta es la gracia de la sirena, sí a todo. Porque tipos de sirenas hay muchísimas y todas se van a adaptar a la cultura o a la civilización que las piensa y que las crea. A mí siempre me ha parecido fascinante cómo culturas muy dispares, muy diferentes e incluso muy alejadas, ¿no?, en el espacio comparten ciertas criaturas. Pasa con las sirenas, pero por ejemplo también pasa con los dragones o con los gigantes, ¿no? Son esas criaturas que por algún motivo muchas civilizaciones creían en ellas o al menos creaban leyendas sobre estas criaturas, ¿no? Lo que resulta bastante curioso, ¿no? E incluso podríamos llegar a pensar que tal vez en un pasado mítico tal vez existieran. El caso es que esta semana lo que vamos a hacer es analizar tres tipos distintos de sirenas. Mi intención original era traerte un capítulo hablando en sí, ¿no?, de la figura de la sirena en la mitología del mundo en general, pero me di cuenta que era algo muy difícil de abarcar en solo media hora de capítulo. Así que he escogido tres, las tres que me parecen más cercanas a nuestro imaginario. Y sí, seguramente vaya alargando o vaya haciendo segundas partes, ¿no?, de este capítulo. Te invito ya desde el principio a que si conoces algún mito distinto a los que estoy explicando, me lo dejes en los comentarios, sea donde sea que estés escuchando esto, para que pueda echarle un vistazo e ir ampliando esta recopilación, ¿no?, de figuras sirénicas. En este capítulo en concreto voy a traerte tres. Voy a empezar por la clásica griega. Después te voy a explicar la sirena irlandesa, que es también muy interesante. Y por último, nos vamos a acercar a nuestra península porque vamos a ver dos versiones de sirenas dentro de nuestra propia mitología, ¿vale? Recuerda que generalmente cuando hablamos de mitología o de mitos o lo que sea, siempre solemos recurrir a lo lejano, ¿no? Sea del tiempo, como puede ser la mitología grecorromana, o ya sea, pues yo que sé, la mitología egipcia, la nórdica, que están alejadas a nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, olvidamos que nuestra cultura está cargada de criaturas, de mitos y de leyendas que son súper interesantes de analizar. Así que quería incluir a la sirena ibérica en este primer capítulo sobre criaturas marítimas, ¿no? Porque ya veremos que no todas son 100% sirenas, pero que sí que se pueden agrupar, ¿no?, en lo que actualmente, en la época contemporánea, ¿no?, imaginamos como sirena. Pero bueno, no me voy a alargar más. Venga, vamos a ir con la primera, con la sirena en la mitología griega. Y aquí hago un poquito de trampa porque dentro de la mitología griega, diciéndolo muy bruto y muy rápido, no existe la sirena. O sea, dentro de la mitología griega no existe esa mujer, mitad pez, que tiene como objetivo cantar, peinarse el pelo y atraer a los hombres, o incluso en algunos casos también mujeres, para ahogarlos en el mar y entonces devorarlos. No existe en la mitología griega. En la mitología griega existen dos criaturas que si las unimos crean el mito de la sirena, que seguramente venga de aquí nuestra imagen de esa mujer marítima, ¿vale? Pero como siempre digo, es muy interesante, ¿no?, conocer todas las versiones para poder saber de dónde viene este imaginario nuestro, ¿no?, de dónde nos viene esta imagen mitológica que aún a día de hoy es importante para la cultura en general, ¿no? Vemos cuentos, vemos dibujos animados, vemos películas en las que aparecen estas criaturas. Por tanto, sigue siendo algo importante para nuestro imaginario, por mucho que no creamos en ellas, ¿no? La sirena clásica griega no es un pez, sino que son aves. De hecho, si te paras a pensar, dentro del imaginario, o sea, dentro de la concepción, ¿no?, de cultural que tenemos de los animales, no es normal que un pez cante. O sea, si te paras a pensar un momento, ¿no?, los que cantan en todo caso son los pájaros. Por lo tanto, esta sirena que canta, en el imaginario clásico, no podía ser otro animal que un pájaro. Por lo tanto, tenemos esta imagen, ¿no?, de las sirenas ave, que te he dicho al principio, que es mitad humana, mitad pájaro. Vamos a ver dónde viene su historia, quiénes son y qué hacían. Como todo en la mitología clásica, su origen es un poco difuso, ¿vale? No se tiene claro bien cuál es su origen, cuáles son sus padres, ¿no?, básicamente. En algunas versiones son o bien hijas de Aqueolo o de Forcis. El uno u el otro son dioses fluviales, ¿vale?, que tuvieron hijos. La madre generalmente siempre suele ser una de las musas. Juntamos dos características cruciales para nuestra sirena, la actual, ¿no?, que es el agua y la musa, la música, ¿no?, en ese sentido. Pero hay otra historia también muy interesante. Esta primera versión explica que simplemente son criaturas que nacen así y punto, ¿vale? Pero hay otra versión que es a mí la que me resulta más interesante, simplemente es porque me parece más interesante. Es que estas sirenas eran originalmente humanas, amigas de Perséfone, ¿vale?, que fueron las que la acompañaron durante el rapto de Hades. Recuerda, te he explicado el rapto de Perséfone tanto en la versión cuando te hablaba de Deméter como cuando te hablaba de Perséfone. Recuerda que Hades rapta a Perséfone, él no cree que es un rapto, él cree que está siendo consentido por su padre, ¿vale? Y mientras la chica, la casi niña en aquel entonces, está paseando por el campo, ¿vale? Normalmente siempre va acompañada de alguien, sean ninfas, ya sean humanas. En esta versión serían humanas que la están acompañando. Al raptar a Perséfone delante de ellas, reciben un castigo. En algunos casos, son ellas mismas que piden ser castigadas para poder ayudar a su amiga en forma de ave. En otras versiones, es Deméter quien las castiga al no impedir el rapto. Sea como sea, acaban convertidas en seres que son mitad ave y mitad humanas. Lo mismo. Sea cual sea la versión del origen, sean hijas de dioses que nacieron así o sean humanas transformadas como castigo o como solicitud, ¿no?, a la diosa, sea como sea, son siempre 5 sirenas, aunque en algunas versiones varía su número, ¿vale? Ya sabemos que la mitología clásica es muy amplia en ese sentido, que vivían en una isla rocosa del Mediterráneo. Y aquí tenemos la primera característica propia de la sirena, de nuestra sirena. Su canto atraía a los varones de forma casi inevitable. De ahí, ¿no?, las distintas historias que se explican cómo los grandes héroes intentan impedir su atracción. Aquí tenemos el famoso fragmento de Ulises que pide a sus hombres que le aten al palo mayor del barco para no ser atraído por las sirenas, ¿no?, y los restos se ponen cera en los oídos para no poder escucharlas. Sin embargo, en muchos textos encontramos referencias que nos indican que las sirenas que no son seres malignos, no lo hacen con la intención de atraer al hombre para devorarlo, ni tampoco con malas intenciones. En estas versiones se explica que su música era lo que los llamaba y que se quedaban abstraídos, ¿no?, al escuchar una canción tan bella, que acaban olvidándose de comer y acaban muriendo desfallecidos, ¿vale? Que aquí explicaría muy bien su origen como hijas de las musas. Se cree, además, ¿no?, que en un origen las sirenas tenían un papel totalmente distinto al que tienen ahora para nosotras. Y es que se tratan de genios encargados de guardar el paso hacia las puertas de la muerte. Por eso su apariencia de pájaros y su vinculación con Perséfone, que es la diosa de la muerte, ¿no?, una de las diosas de la muerte, junto con su marido Hades. Sin embargo, ¿no?, este papel de mensajeras al ser aves, ¿no?, pronto se ve relegado, ¿no?, por el mensajero Hermes. Recuerda que los únicos que son capaces de entrar y salir del inframundo, aparte de los dioses del inframundo, ¿no?, son grandes héroes que por razones X pudieron volver después de entrar en el inframundo, y Hermes, ¿vale?, que tiene ese don de poder ir donde quiere, igual que Iris o igual que, en primer lugar, las sirenas. Cuentan las leyendas que todas las sirenas desaparecieron. Esto fue una causa muy concreta que está ligado también con Odiseo, tal y como te he explicado antes, ¿no? Recuerda que los dioses estaban impidiendo que Odiseo volviera a su tierra, a Ítaca. Ya te hablaré de Odiseo en otro capítulo. El caso es que su misión, el de las sirenas, era impedir que saliera de su isla y que pereciera con ellas, ¿no? Sin embargo, cuando se cumplió el oráculo de que no fueron capaces, ¿no?, de engañar a Odiseo, como castigo, lo que hicieron fue lanzarse al mar y perecer en él. Y aquí está el punto que las une con las siguientes criaturas. Porque en algunas versiones se explica que al perecer en el mar fueron renacidas como las sirenas actuales, como esas sirenas con cola de pez. Pero lo más interesante es que ya había otras criaturas acuáticas, femeninas, en la cultura clásica, que tenían este aspecto, por mucho que no la función. Vamos a hablar de ellas y luego te explico qué es lo que yo creo que sucedió con estas dos criaturas, ¿vale? Estas criaturas de las que te estoy hablando son las Nereidas. Vamos a recular un poco en el tiempo y en los capítulos mitológicos para situarlas, para ver de quién son hijas, ¿vale? Recuerda que los primeros dioses, mejor dicho, la primera diosa, una de las primeras diosas, fue Gea. Gea por sí misma tuvo hijos. Tuvo al Cielo, que luego sería su esposo, y también tuvo a Ponto, con el que también tuvo una relación y también dio hijos. Ponto es el mar. Recuerda que los titanes, los primeros dioses, los dioses más elementales, aunque sí que están personificados porque actúan y tienen deseos propiamente humanos, tienen una concepción mucho más, no sé si decir natural, pero recuerda que Gea, que es la diosa tierra, representa físicamente la tierra, o sea, Gea es literalmente la tierra que pisamos, ella es, ese es su cuerpo. Y lo mismo pasa con Ponto, el mar en sí es Ponto, es su cuerpo. Entonces, esta pareja divina, que también es incestuosa, por eso de que son madre e hijo, ¿vale?, crean una familia que son mayoritariamente, ¿vale?, no 100%, pero sí la mayoría, ninfas acuáticas. Gea engendró 5 hijos de su relación con Ponto. Te voy a dar los nombres simplemente para que los sepas, pero veremos que solo nos interesan unos en concreto, ¿vale? Euribia, que se casó con el titán Crío. También tuvo a Taumante, que fue el padre de las arpías y de Iris, la primera diosa mensajera. Después también tuvo a Forcis y Ceto, que se casaron entre ellos y que fundaron una familia de monstruos. Y por último tuvo a Nereo, un dios marino, un titán marino, que fue el padre de una gran progenie de ninfas marinas. Este es el dios que nos interesa, ¿vale? De hecho, las Nereidas proviene de la palabra Nereo, son las hijas de Nereo. Vamos a ver quién era esta divinidad. Como ya te he dicho, era un dios marino. Vivía en el interior de una brillante cueva en las profundidades del mar, junto a sus muchísimas hijas, las Nereidas, ¿vale? La verdad es que Nereo tiene, si no poca, ninguna importancia en los mitos, y generalmente siempre es descrito como un dios honesto y que nunca engaña. Y eso sería estar relacionado con que tenía ciertos poderes proféticos, que si te fijas, la mayoría de criaturas acuáticas, no voy a decir todas, pero digamos que en el imaginario todo lo relacionado con el agua tiene que ver con la magia de profetizar el futuro. Bien, volvamos. Esta criatura solo aparece en un único mito importante, que es la vieja historia en la que Hércules lucha contra él para que le revele el camino que conduce a las Hespérides. Pero eso es otra historia. Ya hablaré de Hércules en uno o dos o tres capítulos, porque Hércules tiene mucha chicha, ¿vale? Si te interesa la historia de... A ver, digo Hércules, pero Hércules es el nombre latino, ¿vale? En latín. Es el que uso porque generalmente me entenderás mejor la referencia si digo Hércules que Heracles. Pero bueno, lo que te decía, si te interesa la historia de Heracles, el Heracles de verdad, el griego, nada que ver con Disney, por Dios, dímelo en los comentarios porque tal vez adelanto ese capítulo un poco. La verdad es que llevo varios días mencionándolo y a mí también me está picando un poco el gusanillo. Volvamos a Nereo, ¿vale? Nereo, el dios marino. Su esposa es Dóride. Y tuvieron, como he dicho, un montón de ninfas. La vida de esta familia era una vida bastante apacible, es decir, vivían todos juntos en las profundidades del mar. Mientras que los padres eran poco importantes para la mitología, ¿no? Excepto en esta referencia que te he dicho de Heracles, ellas sí que desempeñaron un papel muy importante, no en los mitos, pero sí en la creencia y en el culto popular. Mucho más que su propio padre. Para que te hagas una idea... Recuerda que en el mundo clásico griego solían hacerse sacrificios a los dioses para pedir cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te ibas a embarcar, pues hacías un sacrificio a Poseidón para pedirle que el barco no se hundiera. Generalmente se hacía con dioses importantes, pero también se hacía con las Nereidas, ¿vale? Para que te hagas una idea de lo importantes que eran en el imaginario y en la vida diaria de la gente griega de la época. La vida de las Nereidas era una vida de ninfas, la típica vida de ninfas, ¿vale? Si no sé si estás muy al tanto, creo que no te he hablado nunca de ninfas, pero generalmente son mujeres bellas, muy jóvenes. La mayoría no se casan y suelen tener una función de acompañar a un dios y generalmente tienen una función relacionada con la naturaleza, cuidar un entorno en concreto, sea un bosque, sea un río, sea, como en el caso de las Nereidas, el mar. Se las suele representar o bien compitiendo con las bestias marinas entre las olas, haciendo carreras, o bailando. De hecho, los cuadros, si buscas Nereidas, cuadros de Nereidas que sean clásicos, la mayoría de ellos te las encuentras a ellas bailando, ¿vale? Porque era la imagen más repetida de estas criaturas. Las Nereidas se entiende como un colectivo, es decir, se las entiende como un conjunto de criaturas, aunque sí que es cierto que algunas de ellas cuentan sus historias individuales, como puede ser Tetis o Galatea, ¿vale? Si te suena Galatea, seguramente sea por el famoso poema, ¿no? de Polifemo y Galatea. Pero eso ya te lo puedo contar en otro episodio diferente, ¿vale? Porque vengo a hablar de sirenas. Si te fijas, en las Nereidas no dejan de tener aptitudes, ¿no? O características que la relacionan de forma muy íntima con la sirena, con lo que ahora entendemos por sirena. Aunque las sirenas son criaturas marinas, carecen de esa cola de pez tan característica de nuestra sirena. Parece que estos dos tipos de sirena, la sirena pájaro y las nereidas, acaban fundiéndose en una sola criatura en nuestro imaginario. De esta forma, la sirena va a dejar de remitir, ¿no?, a una mujer ave para hacer referencia a una mujer pez, una mujer acuática. En nuestro imaginario muchas veces ni siquiera tiene cola de pez, a veces simplemente es una mujer marina, ¿no?, bella, encandilante, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras que el término sirena se amplía para englobar, ¿no?, la imagen, el origen o al menos la relación de la Nereida con el mar. Por otro lado, ¿no?, el término Nereida pasa a referirse a una cosa distinta que la Nereida. Ha llegado un punto, ¿no?, que Nereida acabará haciendo referencia a las ninfas marinas más parecidas, ¿no?, a las hadas modernas, en el lugar que antes podían ocupar las criaturas denominadas como dríadas, melias o otras criaturas similares, ¿no? Vemos, por lo tanto, cómo es normal, ¿vale? Es normal que el imaginario popular, el imaginario clásico, acaba evolucionando y acaban englobando distintas criaturas y acaban creando una criatura nueva a través de la unión de dos, distintas. Este es el origen clásico, la mitología y la cultura clásica es nuestra madre o nuestra abuela, ¿no? Y de aquí vamos a beber mucho. Pero si te fijas, hemos tenido distintas formas de adaptar este mito clásico a nuestra propia cultura. Vamos a ver la irlandesa, que es una criatura que a mí me llama muchísimo la atención, y después pasaremos a la ibérica. En Irlanda, en la cultura irlandesa, existe la Merrow. No sé si pronuncio así correctamente, perdóname, ¿vale? Que esta sí que es una criatura que es mitad humano, mitad pez. Esta es nuestra figura físicamente sirénica. La primera diferencia con el mito clásico es que son una especie distinta a la humana y por lo tanto también existen, digamos, vamos a decir, sirenos, ¿vale? Es decir, criaturas ejemplares masculinos. Aunque es cierto que se recalca que son más numerosas las hembras que los machos. Los Merrows se caracterizan por las membranas de sus manos, su clara hostilidad hacia los humanos y sus prendas mágicas que les permiten atravesar cualquier corriente oceánica. Además, es destacable el hecho de que se especifica que los machos son mucho más feos que las hembras. Físicamente esto se ve en que tienen los dientes puntiagudos y que, en el caso de los hombres, los Merrow macho, vamos a decir, su rostro se parece al de un cerdo. Lo especialmente interesante de este mito es que estas figuras, al igual que el hada medieval que te expliqué hace tiempo en el podcast, poseen un marco narrativo muy específico, ¿vale? Normalmente los Merrow pueden ser criaturas que salen de fondo, pero si hablamos de los Merrow en concreto, vemos que siempre se repite un mismo marco narrativo, con distintas posibilidades, pero siempre se da el mismo conflicto. Y recae en algo muy concreto, porque si un humano es capaz de robarle las prendas mágicas a un Merrow, estas prendas que le permiten, ¿no?, nadar y atravesar cualquier corriente, ¿no?, si lo hace, tiene completo control sobre él. Y por completo me refiero a completo control. Generalmente, ¿a qué se va a estar refiriendo esto? Pues suelen ser mitos que explican cómo hombres obligan a una Merrow hembra a casarse con él para quedarse con una esposa muy bella y también todo su tesoro. Generalmente también van relacionadas con esta riqueza. Esto también lo vemos en el hada medieval. En la concepción de la criatura mitológica femenina que acaba casada con un hombre, siempre va a darle dos cosas distintas, y esto es muy básico, es en el imaginario medieval o no medieval, la mujer lo que le ofrecía, lo único que le podía ofrecer a un hombre era belleza, hijos y patrimonio, ¿no?, en el sentido de dinero que va a venir de la familia de la mujer. Muchas veces también quería decir aumentar la clase social, cambiar de estamento social, estamos en la época media, ¿no? Por tanto, las criaturas femeninas que van a coger este papel de mujer con la que te vas a casar también respeta, ¿no?, la concepción femenina de la época. Así que no nos extrañe que una mujer pez tenga un tesoro y se lo dé a su marido, ¿vale? Muy bien, si en algún momento la criatura recupera su prenda, que generalmente siempre lo hacían los mitos, la llamada al mar es tan fuerte que abandona su hogar, incluso a sus hijos. ¿Vale? Por tanto, vemos este marco que se va a ir repitiendo. Van a cambiar seguramente los conflictos internos, van a cambiar las circunstancias, pero siempre va a darse el mismo marco. Es decir, le quito las prendas, la obligo a casarse conmigo, tenemos hijos, una vida que puede ser más o menos feliz, ella recupera la prenda y se va. Muchas veces también abandonando a sus propios hijos. Otras veces se los llevará con ella. Como te puedes imaginar, es un mito tan culebronero como el de la hada medieval. Pero imagínate la historia que podrías crear si alguien es capaz de controlar, yo qué sé, a un grupo de Merrows y usarlas para hacerse con algo determinado, ¿no? Imagínate un ejército de Merrows a tu control. De hecho, se puede trabajar con este mito muy bien relaciones de posesión y todas las implicaciones que esto puede tener para las o los implicados. Es muy curioso que este marco narrativo tan concreto de la mitología irlandesa tenga su reflejo en las sirenas vascas, que en vasco lo voy a pronunciar fatal, perdóname, seguramente al menos sé que un señor vasco me estará escuchando, así que él lo pronunciará mejor que yo. Pero bueno, en el imaginario vasco se conocen como Arrainandereak. En este caso, El intrépido que desee dominarlas tendrá que arrebatarles no esta prenda, sino un peine, que es el que usan para trenzar sus cabellos. Sin embargo, en este mito vasco siempre se advierte de la ferocidad de la sirena y de la alta posibilidad que hay de que acabe el intrépido, ¿no?, ahogándose en el intento. Y fíjate tú lo bien que enlazo, ¿sí?, con la sirena ibérica. Ya hemos visto la sirena vasca, que se podían englobar dentro de un mismo marco narrativo que el de las irlandesas. Pero es que en España tenemos otros dos mitos muy diferenciados que también recogen historias o leyendas sobre mujeres acuáticas, estas que podíamos denominar sirenas. Uno de los que más me llama la atención, porque me parece interesante poder trabajarla, es el de Marina, que se puede decir Marina o Marina, Marinja con NH, ¿vale? Que esta leyenda en concreto sirve para explicar el origen del linaje Mariño y además está relacionada con la leyenda medieval de Roldán, que Roldán es el sobrino de Carlomagno, que murió en la batalla de Roncesvalles del 778. ¿Vale? En esta versión mitológica se explica que Roldán no murió en esta batalla. Podemos decir que es una especie de fanfic donde cambian algo de la historia para crear una historia alternativa, ¿no? Sino que en lugar de morir en la batalla, acaba en la isla de Salvora, en Galicia. Allí, una noche de tormenta, se encuentra una sirena estirada en la playa. Esta sirena tenemos que entenderla como una mujer acuática, no como una mujer mitad pez. Más parecida a la Nereida que no a la sirena clásica, ¿no?, propiamente dicho. Al encontrarla, sin pensárselo dos veces, se la lleva a su casa y se acuesta con ella. Y después de esta torre de anoche en compañía, se le ocurre preguntarle su nombre, ¿no?, porque es un auténtico caballero y lo hace después y no antes. Y se da cuenta de que esta chica es muda. Sin que esto parezca importarle lo más mínimo, acaban casándose y tienen su primer hijo. Y aquí sucede algo, ¿no? En la noche de San Juan, ¿vale? Aquí es muy importante, la noche de San Juan es la noche de Lita, en el imaginario más pagano, es la noche en la que esas noches tan especiales, ¿no?, ese solsticio donde los mundos, digamos, terrenales y espirituales se juntan, ¿no?, y donde la magia es más poderosa. Una de estas noches se descubre que Marina no era realmente muda, sino que un trozo de carne le impedía hablar, ¿qué digo yo?, después de parir a un hijo, ¿no?, tener 9 meses al hijo ahí y parirlo, pues tú, si igual te hubieses atragantado, muerto o algo, pero bueno, da igual. Leyendas, ¿vale? Entonces, cuando es capaz de escupir este trozo de carne, puede comunicarse por primera vez con su esposo y parece que acaba en un final más o menos feliz, porque se trata de un amor correspondido y son muy felices y bla, bla, bla. ¿Pero qué sucede? La leyenda no termina aquí, ¿vale? Ya te puedes imaginar. Se explica que Marina, tras la muerte de su esposo, volvió al mar, porque no tenía nada más que la tara al mundo terrenal, a pesar de tener hijos, ¿vale? Pero antes lo que hizo fue imponer una condición para su pueblo, una condición que podría entenderse perfectamente como una maldición. Cada generación de Mariño debía entregarles un niño que se llevaría con ella al mar. El elegido, o la elegida, sería reconocido porque nacería con los ojos del color de las olas. Debo confesar que tengo un relato ambientado en esta leyenda. Y hasta aquí puedo hablar. Otras leyendas de criaturas sirénicas, ¿no?, nos muestran una cara mucho más malvada de la sirena, siendo una criatura que se dedica a ahogar a sus presas. Hay una leyenda que recorre el Tajo, ¿no?, que explica que las noches de San Blas sale de la fuente para atraer a sus víctimas y acaba matándolas. En Cantabria, además, tenemos a la Sirenuca, que es una joven humana que desobedecía siempre a su madre acercándose a los acantilados y que ésta, ante el peligro, clamó a Dios que su hija se convirtiera en un pez y que ahora dedica su vida, esta Sirenuca, a alertar con sus cantos a los marineros que se acercan peligrosamente a los acantilados y así evitar su muerte. Vemos, ¿no?, como estas pequeñas leyendas todas tienen un punto en común, que es esta mujer acuática relacionada por un lado con el mar y también con la divinidad, sea como algo bueno, sea como algo malo, ¿no? A veces encontramos esta sirena malvada que quiere matar y comer humanos, ¿no? Sean las Mirrow, sean las sirenas extremeñas, ¿no? Pero también tenemos otras historias de sirenas más humanizadas o incluso que son, que podrían entenderse casi casi como humanas o humanas transformadas, ¿no? Sea, como puedes ver, criaturas similares a nuestra sirena actual hay muchas y me he quedado con ganas de seguir explorando este universo mitológico y saber y conocer a más sirenas distintas. Lo dicho, lo que te he dicho al principio, si conoces alguna que te resulte especialmente interesante y que no haya nombrado aquí, por favor, coméntamela, que la incluiré en la siguiente entrega de sirenas a lo ancho del mundo. A ver si somos capaces entre todas, ¿no?, de reunir un elenco bastante interesante, ¿no? Y ya está, eso es todo por hoy. Te recuerdo, bueno, no, antes de recordarte nada, te pido disculpas porque la semana pasada no me dio tiempo a poder grabar este episodio, por mucho que tuviera ya todo preparado, cosas de las oposiciones que estoy estudiando juntadas con el NaNoWriMo, ¿vale? Fue una semana complicada. Y te recuerdo ahora sí que cada semana, no sé, que salga otro imprevisto, me tienes hablando todos los martes sobre mitología o literatura fantástica. La semana que viene, de hecho, vas a poder escuchar en diferido la entrevista que le hice a M.H. Isern sobre mitología japonesa, versión 2, en la que nos vamos a centrar en hablar de los yokai, ¿vale? Te lo dejo aquí el gancho para que, si quieres escucharlo, te suscribas tanto al podcast para poder recibir todos los episodios o al menos que te avisen de los episodios, o bien que te suscribas a mi newsletter, que te recuerdo que es una lista de correos donde cada 15 días envío un correo electrónico un poco contándote algo. Siempre hay un tema que recorre ese correo electrónico, que suele ser una reflexión, un consejo o un regalo de mi parte. Además, si escribes, si eres escritora, también te interesará formar parte de la lista de correos porque te regalo cada mes un contador de palabras para poder estar al día de tus proyectos y poder llevarlos controlados al menos, ¿no? Y ya está, me despido por hoy, espero que vaya muy bien la semana y te recuerdo siempre al final del capítulo, porque para mí es una de las cosas más importantes, y es decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.